viniste al mundo a morir por mí. Tu sacrificio me hizo vivir. No hay nadie más que me ame así. Eres mi Dios, vivo para ti. Te damos esta canción con corazones postrados. Ya llega la Navidad y por eso te cantamos. Dios admirable, eres el rey que por salvarme viniste a nacer. No hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. Con corazones postrados.